Y de guitarrista a guitarrista, a moraito chico o de Jerez, como a mí me gusta decirle. Aun cuando lo de moraito de Jerez, la verdad es que eso viene de tradición. Tampoco he descubierto absolutamente nada, ¿verdad, Manuel? Oye, a mí me encanta llevar el nombre de mi pueblo, mi nombre artístico. Es cierto. Porque además tú habrás de vivir muchos años, ojalá Dios lo quiera, y cuando seas un hombre mayor, un maestro lo eres ya, pero cuando seas un hombre con muchos años no te van a estar diciendo moradito chico, esto es absurdo. Oye, Manuel, tú vas a, según me comentabas anteriormente, tienes el propósito de, antes de que el cuadro por Bulerías se presencie en el escenario de la Plaza de Toros, en donde nos encontramos retransmitiendo esta vigésima edición de la fiesta de la vendimia de la Bulería, perdón, querías hacer un solo de guitarra, ¿es cierto? Y esto es casi costumbre en ti, Manuel. Sí, sí, yo aunque no venga en cartel, a mí me encanta, porque ya que estamos en la fiesta de la Bulería, hacer un 3 minutitos por Bulería, ya que estamos en la misma fiesta de la Bulería. Oye, Manuel, tú has tomado parte en esa nueva grabación discográfica que se ha hecho este año de Villancicos. ¿Cómo ha ido la grabación? ¿Cómo ha ido esa nueva experiencia? Hombre, a mí este año, como pasa todos los años, me ha encantado la grabación. Luego hemos tenido a nuestra paisana y tía o prima, digamos, la Paquera, que ha cantado por Bulería muy bien y ha hecho cositas de Nochebuena, que ella ahí es una experta y una fenómena en los cantes de Nochebuena de Jerez. ¿A ti te gustan los cantes de la Nochebuena de Jerez, Manuel? Hombre, yo como buen jerezano me tiene que gustar, porque yo ya de niño he escuchado eso. La voz de la Paquera en casa, desde que yo tenía 3 años, estaba sonando por Villancico de Jerez. O sea, por lo tanto, me encanta. Cuando tú tienes que coger una sonanta, tu guitarra, y te pones a tocar, ¿tú te realizas más tocando por Bulería o tocando por Siguirillo? Bueno, yo me realizo en los dos toques. O sea, yo cuando cojo la guitarra me da igual tocar por Granaína, tocar por Soleá, que me encanta, que tocar por Bulería. Yo desde luego me encuentro mucho más cómodo por Bulería. Me encuentro más cómodo porque es el ritmo nato de mi tierra y lo llevo dentro desde pequeño. Entonces me siento mucho más cómodo, pero que igualmente toco y me encuentro yo mismo tocando por Siguirilla o tocando por Soleá. Lo que pasa es que son unos toques mucho más profundos, de más sentimiento, o otro tipo de sentimiento, no de más sentimiento, sino de otro tipo, unos sentimientos más alegres, digamos, ¿no? Manuel, tú junto a Periquín, Niño Jero, José María Molero, en otra línea, Gerardo Núñez, formáis la avanzadilla, es decir, la gente joven de la guitarra jerezana. Pero ¿existen realmente tantas diferencias entre esa guitarra gitana, como es la tuya, porque tú lo eres, y aquella otra que no lo es, porque es Payo su intérprete, aún siendo de Jerez? Bueno, existe una diferencia, pero no es tan grande. Simplemente por el hecho de que soy gitano, pues tengo que tocar la guitarra gitano. Pero que en Jerez no hay mucha diferencia, puesto que tenemos ahí a Gerardo, que para mí es un fenómeno de la guitarra. Incluso este último disco que ha hecho, de ahí ha partido los moldes, tocando personal y tocando flamenco, tocando con técnica. Bueno, Manuel, el tiempo impone su rigor, como siempre. Yo te agradezco tus manifestaciones para la audiencia de Radio Popular en Jerez y te deseo mucho éxito. Vale, gracias. Hasta siempre. Un saludo a la provincia. Hasta siempre. Hasta siempre.